pasado solamente una buena lección. No sé si sepas bien lo que es andar con las estrellas. Si no tienes la menor idea, dormiremos juntos.